¿Juega de liga? Y ahí está, tan ahí duda. Está. Vuelve Roques Johnson. En Sanlo. Confirmado. No así Fernando Martina. Casi completo Sanlo. Sanlo, sí, Sanlo casi completo. ¿Partido? No, decisivo para los dos. Porque San Lorenzo no puede ceder puntos ante la presión, teniendo en cuenta que Gimnasia de Comodoro está puntero y que viene muy bien. Y tiene que ir a jugar a Comodoro. Claro. Atenti a ese partido. Exactamente. Digo, porque ante la presión de Peñarol. Ah, bien. Porque si Peñarol lo emparda, San Lorenzo queda fuera porque perdió las dos atento veces al partido en Comodoro. Y atento a este contra Obra. Sí, exactamente. Porque también es gravitante la diferencia de gol. Gravitante. Bueno, diga maestro, ¿qué otro? Gravitante, 8 de la noche. 8. Estaremos junto a Emilio Hamilton con el streaming de. Estuvo tempranito ayer Emilio tuiteando. Sí, qué grande. Con el streaming qué pedo que estaba, se levantó tan temprano. No, llegaba de la noche anterior. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo hubiese hecho eso, llegaba de la noche anterior. Vos llegaste. Algunos nos levantamos a trabajar temprano. Y usted volvía de trabajar, maestro, por favor. No, de trabajar no, venía. Bueno, pero está bien, se entretuvo. Obra San Lorenzo, 8 de la noche, estadio El Templo del Rock en Avenida Libertador. En duda todavía Marco Delía, la vuelta de Roque Johnson, no juega Fernando Martina. Lanús con Quilmes en el Antonio Rotili, duelo de necesitados también. Lanús viene un poquito más relajado, Quilmes necesita empezar a subir en la última posición de la tabla de la Conferencia Sur. Atenas Sionista, y luego este partido puede haber alguna novedad si no es el resultado favorable para el equipo cordobés. Sionista viene de caer frente a Instituto de Córdoba el sábado por la noche en el Ángel Sandrín. Sin Juan Manuel Torres y sin Diego Gerbaudo. Ya con el bueno de Logri, que además el viernes jugó un gran partido. Gran partido. Le mandamos un cariño a Logri. Al gordo, como pero siempre, claro que sí. Un abrazo. Nicolás de los Santos, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Mati Travers y Fabián Pérez te saludan. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí, todo tranquilo. Bueno, ¿por dónde andas ahora? ¿Estás por casa? Sí, acá en casa. Hace un rato me levanté, así que nada, tomando unos mates. Y preparando y esperando un partido esta semana que va a ser fundamental y va a servir mucho para saber cuál es la realidad de los dos equipos, ¿no? Sí. Después del partido de anoche, ya con la cabeza en San Lorenzo, que bueno, la verdad que acá en Comodoro hay muchas expectativas. ¿Y qué te parece? La verdad que está muy expectante, ¿no?, al partido del viernes, así que nada, hoy a descansar y ya a poner la cabeza mañana en los entrenamientos. Sí, más teniendo en cuenta cómo se dio la victoria de San Lorenzo contra usted el domingo a la mañana de ese partido postergado, el Día de la Madre, porque era un partido que completo San Lorenzo, completo ustedes, un partido muy parejo que lo destraba con un triple Walter Herman en casi en 45 grados, donde quedan enganchados Boy y Leo Mainoldi en una cortina, justo en el eje de cancha, y Walter con ese triple lo destraba, y a partir de ahí es como que San Lorenzo sacó un poquito de diferencia y ganó el partido, pero fue re parejo y ustedes tuvieron una muy buena actuación, ¿no? Sí, fue un partido raro, ¿no?, por el horario. Sí. Pero bueno, la verdad que sí, fue muy parejo. Lindo juego, che. Los últimos dos minutos estuvimos ahí. Recuerdo, sí, el triple de Walter y después un triple también de Marco Mata, que tuvo una noche claro, increíble, del otro lado. Una mañana, más que nada. Y bueno, ahí creo que se nos despegaron un poco y bueno, terminaron, cerraron mejor el partido de ellos. Pero bueno, sabemos que todos los partidos son diferentes y, sí, y acá en Comodoro nosotros de local nos hacemos fuerte, así que estamos con muchas ganas, ¿no?, de ese partido. Sí, y pasando un gran momento basquetbolístico, ¿no? Yo lo hablaba con Mati al principio del programa y decía, independientemente de que ganen o pierdan, ¿no?, que puede pasar eso, porque jugaron un muy buen partido por ahí contra Ferro y al final lo perdieron, pero eso no invalida todo lo bueno que habían hecho. Tuvieron un mal cierre, Ferro los incomodó, pero después van a otro partido y juegan bien. El otro día contra Lanús jugaron bien. Están teniendo muy buenos pasajes de juego colectivo. Hay muchos jugadores que se destacan en muchos rubros y vos tenés mucho que ver en eso, ¿no? Si bien el equipo es eso, un equipo, y todos juegan y todos se prestan la pelota y todos hacen su trabajo, pero la verdad que están en con mucha confianza, ¿no? ¿Cómo lo sentís vos de adentro de la cancha? Sí, tal cual. Creo que estamos en un momento muy bueno, tanto individual como colectivo, y eso hace que estemos bien, que estemos ganando. Yo siempre rescato, ya hace un par de años, con la química de este equipo, que ya varios estamos jugando hace casi 3 años juntos, más los chicos que se sumaron este año se adaptaron muy rápido, entonces eso también facilita mucho las cosas. Individualmente hay individualidades que están muy bien, y el equipo es casi siempre en todos los partidos, yo siempre lo destaco, ¿no? Es muy raro que se destaque uno muchas fechas seguidas, digamos. Sí, claro. Siempre aparece alguien, pues el Leo, Matizán, de Sam, ayer Fede Aguerre, o sea, siempre hay uno que se destaca, pero creo que eso significa que el equipo está muy bien. ¿Sienten que están jugando distinto de local a de visitante? Esta temporada creo que no. Si me preguntabas esto el año pasado... Por eso te lo pregunto, porque lo hablamos contigo aquí. Sí. La temporada pasada nos costaba mucho ganar afuera. Este año, bueno, llevamos pocas fechas, pero hemos ganado mucho de visitante. Y tratamos de eso, de salir a todas las canchas a ser competitivos. Ese es el objetivo nuestro, tratar de más allá, como dijo Fabi, ¿no? A veces no ganar el partido, pero lo importante es jugar bien y seguir con la química que tenemos. Obvio que local... A veces estamos mucho mejor, hemos ganado partidos con mucha diferencia, pero creo que no encuentro una diferencia entre local y visitante. Claro, está bueno porque es una liga donde tenés muchísimos partidos para recuperar si alguna vez tenés un traspié de local de visitante, ¿no? Y Gimnasia era una materia que no la tenía solamente con este equipo, sino con varios equipos, varios planteles, y ahora está mucho más parejo. Igual es como que estaba mirando los partidos y hay muchos equipos que ganan de visitante ahora, o sea, no es tan difícil como antes ganar de visitante, ¿no, Nico? Sí, esta liga, la verdad que sí, muchos partidos, muchos equipos no han ganado fuera de casa. La liga para mí está muy pareja, tanto sí, claro, en la zona norte como en la zona sur. Todos los partidos son diferentes, no hay equipos débiles. Yo vi el partido el otro día de Ferro con San Lorenzo, más allá que Ferro era local, viendo equipo por equipo ves que San Lorenzo tiene mucho más plantel, pero Ferro la verdad que está haciendo una gran liga, tiene un equipo muy bueno también que complica a los rivales, y así con muchos equipos, ¿no? que a priori parece que le va a ganar fácil, no es tan fácil. El Super 8, costumbre, mala costumbre, sí, porque ha cambiado el nombre. El Super 4, ¿en qué escalón de los objetivos está en este momento para el plantel? No, es el objetivo principal. Nosotros sabemos que nos quedan dos fechas que dependemos solamente de nosotros, que ganando casi estamos adentro. Entonces hoy en día es el objetivo principal. Sabemos que no va a ser fácil, que también Obras, Peñarol y San Lorenzo están ahí. Pero bueno, nosotros acá en casa tenemos que tratar de ganar estos dos juegos para poder entrar. ¿Es especial el partido contra San Lorenzo? Sí, obvio, porque San Lorenzo creo que en la zona sur es el rival a vencer, es un equipo muy bueno, y como dije hace un rato, acá la gente en Comodoro ya hace un par de fechas estaba muy expectante, que quiere jugar con San Lorenzo, entonces se va a vivir un marco seguro de público muy muy bueno, así que nada, esperemos estar a la altura y poder ganar lo que queremos. Nico, y con respecto a tu juego, ¿en qué mejoraste? ¿En qué estás mejor? ¿En qué creciste? ¿Qué cosas todavía te faltan para alcanzar los niveles que vos querés alcanzar? Bueno, creo que este año estoy mucho más tranquilo dentro de la cancha, trato de no volverme tan loco como en otros casos, ¿no? En otros momentos que a veces me enojaba fácil, creo que estoy más maduro en ese sentido. Y siempre lo digo, estoy muy cómodo en este plantel, hace un par de años que, bueno, con el cuerpo técnico, con Gonzalo a la cabeza, estoy muy con mucha confianza, aunque me lo hacen saber, y tanto ellos como mis compañeros, y eso te facilita un montón dentro de la cancha, ¿no? Para jugar. También soy muy autocrítico y sé que tengo que mejorar en muchas cosas, fundamentalmente ser más consistente en el tiro de tres puntos, creo que es una cuenta pendiente que tengo hace mucho tiempo, pero bueno, estoy trabajando en eso, es cuestión de trabajar, de tirar al aro, así que nada, tengo la cabeza también muy pendiente en ese aspecto. Y a partir de la llegada de los refuerzos, sí, que Gimnasia lo hizo y muy bien, sí, porque claro, es tal vez de los equipos que mejor se ha reforzado en el aspecto individual, en la Liga Nacional. Y teniendo en cuenta el antecedente inmediato de la temporada pasada y lo bien que le fue, y lo bien que han engranado en el arranque de esta temporada, ¿es para ilusionarse? ¿Se ilusiona el hincha? ¿Ustedes en el vestuario sienten que pueden repetir una buena gestión como lo hicieron la temporada pasada? Sí, obvio que esto es muy muy pronto, o sea, la liga es muy muy larga. Hoy en día estamos pasando un gran momento, pero bueno, o sea, como te dije, sabemos son 50 partidos, después puedes perder 3-4 partidos seguidos y esa confianza baja. Pero dentro del plantel yo veo que estamos muy bien. Como dije hace un rato, los chicos que llegaron, bueno, Coco Mainoli, Mati Sandy y Gastón, se han adaptado muy rápido al grupo, tanto en lo colectivo, digamos, lo basquetbolístico, como fuera de la cancha, ¿no? Es un grupo muy lindo que tenemos, y eso cuando a la hora de jugar se nota mucho. Yo personalmente estoy muy ilusionado. Sabemos que la bala nuestra está mucho más alta ahora, claro. Después de jugar una final, los objetivos tanto para la gente como para todo el cuerpo técnico y nosotros es más grande, pero bueno, tenemos que estar tranquilos y ir paso a paso, no desesperarnos y seguir por esta línea que estamos muy bien. Nicolás, te mandamos un beso enorme, gracias por el contacto, lo mejor para ustedes, que tengan un buen partido frente a... Felicitaciones por la victoria contra Boca. Y que tengan un buen partido con San Lorenzo. Bueno, muchas gracias. Ahí está, Nicolás de los Santos, el base de Gimnasia de Comodoro Rivadavia. Perdón, uno de los mejores bases de la temporada, sin ninguna duda.